El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! ¿Cómo ha estado su semana? Espero que excelente. Otro domingo llega y con ello más melomanía. Así que a prepararse porque el programa de esta noche va a tener buenas vibras y la mejor música, tanto de artistas nacionales como internacionales. Soy Jessy y como siempre, feliz de encontrarnos esta noche. ¿Cómo están, melomaníacos? Como dijo Jessy, regresamos con todas las buenas energías para llenar tu insomnio con la mejor música. Así que prepara esas cuerdas vocales que esta noche no dejarás de suspirar y cantar a todo pulmón. Soy Manuela y estoy contenta de compartir otra melomanía con ustedes. Vamos a arrancar con la música desde una voz española. Para los que no lo conocen, les presento a Carlos Sadness, cantante e ilustrador que inicia con su mundo musical publicando canciones por internet y así llega a la realización de su primer álbum en el 2009. Ya en el 2015 lanza su tercer álbum llamado La Idea Salvaje, en donde se encuentra el tema ¿Qué electricidad?, tema que nos hará vibrar en este momento. Además, Carlos Sadness también ha publicado el libro Anatomías Íntimas en el 2016, que contiene textos e ilustraciones realizadas por él mismo. Sin más demoras, escuchemos ¿Qué electricidad? Disfruten. Tan distintos. A veces definitivamente no se conecta con cualquiera en la vida y mucho más con el universo conspira a su favor. Hermosa canción de Carlos Sadness. Empezamos con el talento ecuatoriano. El ambateño Israel Brito, intérprete del exitoso tema Bien, hace 5 años se radicó en Quito, donde trabajó como locutor de radio y participó en programas de televisión. Acaba de lanzar hace unos meses su tema Buenas Palabras, en el que nos habla de esas palabras que no necesitan ser adornadas porque salen directamente del corazón. Disfruten, muchachos. Hoy quiero hacer un inventario de todo lo que yo tengo en mí para entregarte. Por fin y a ver si dejamos ya todo en claro y a ver si así lo nuestro pasa a la siguiente parte. Te doy mis manos para guardar siempre con cuidado todo lo que sientes. Te doy mis brazos y aunque no son los más fuertes, te levantarán si llegas a caerte. Te doy mi voz por si algún dolor desaparece si te canto una canción. Te doy mi boca llena de buenas palabras. Está comenzando, hay tanto más en mí que tengo que contarte. Te advierto que no soy de lujos ni de nombres caros, pero un castillo de detalles sí puedo llevarte. Te doy mis manos para guardar siempre con cuidado todo lo que sientes. Te doy mis brazos y aunque no son los más fuertes, te levantarán si llegas a caer. Te doy mi voz por si algún dolor desaparece si te canto una canción. Te doy mi boca llena de buenas palabras. Palabras y acciones que tenemos por dar. Excelente canción de Brito. Y una de las mejores sensaciones que nos puede regalar la vida son esos encuentros inesperados con el amor. Y la banda venezolana Los Amigos Invisibles, con su mezcla de jazz, punk y diversos ritmos hispanos, nos traen un tema que nos llevará a volar en esa situación. Estos muchachos se encuentran en la escena musical desde 1991. Y entre sus tantos trabajos discográficos se encuentra el álbum llamado Repeat After Me, lanzado en el 2013, con su tema tan alegre, La que me gusta. Escuchemos esta historia con final feliz.

no está mal ir a probar. Tenemos la misma sed, con distinto paladar. Y tú, aquí, y yo, allá. Y yo, aquí, y tú, allá. Coordenada no, es lo único que va girando. Si caminamos al revés, nos estaremos encontrando. Le monde conspire et danse, il te cherche, tu penses. Adore tes bons yeux, avec lesquels tu dis adieu. Et tu pleures quand tu dors, plein de remords. Tu cherches toujours autant d'amour. No hay señal de mis satélites ni de tus astros. Tú pierdes mi rumbo cuando yo pierdo tu rastro. Y aunque perder tus pasos sea parte de mi rutina, el suelo sonríe cada vez que tú caminas. Y tú, aquí. Allá, y yo, aquí, y tú, allá. Porque también puede ser que el destino se equivoque y canso en desastre por un desencuentro. Estremecedora la canción de Residente. Vamos a terminar este bloque musical abriendo el baúl de los recuerdos con el grupo Clip, un grupo ecuatoriano de rock surgido en la ciudad de Guayaquil, que gozó de mucha popularidad durante la segunda mitad de la década de los 80, integrado por José Tape en la batería, Roberto Jalón, el tecladista, Rafael Peralta en la guitarra y Aldo Jalón en el teclado. En 1989 lanzan su cuarta producción musical con el tema Estás Aquí. Disfruten, melomaníacos ochenteros, que después nos vamos a unos comerciales. No se despeguen de nuestra sintonía. ¡Ya volvemos! Thank you.

tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Aún no puedes dormir? Tranquilo, ya regresamos con lo mejor de la música para acompañar tu insomnio. Esto es Insomnio Melomaníaco. Hemos vuelto melomaníacos y la buena música no acaba. Sigamos con el talento nacional y escuchemos a Coca con su tema Si Supones, que es uno de los temas de su primer disco, el Siente EP, el cual fue lanzado al público en agosto del 2017. Mediante un proceso de crecimiento y aprendizaje, el artista José Antonio Coca compuso, produjo, grabó y mezcló lo que ahora es el Siente EP, moviéndose entre Quito, su ciudad natal, y Boston, donde estudia actualmente. Y este disco refleja esa sensación de cambio y movimiento por medio de un número de emociones. Sin más, disfruten de Coca. Supones, al mar vas a entender, cambian las olas, pero llegan a tus pies tal vez, no hay nada que aprender por bien, y en mundos distintos que nunca se ven, hoy caminando, solo déjate caer. Es la corriente la que lleva a donde viene bien, estando en lugares opuestos, la solución me hace bien, es el tiempo a esperar, ritmo lento acompaña a volver. Te encontrar, espera y escapa, gira la esfera y piensa un lugar. El mar es de plata y en cada orilla pintas altar, conecta ver. Permanezco en constante presión de infinita causa incapaz. No puedo salir, no puedo seguir imaginando obras. Sácame de aquí. Estira tu mano y ayúdame a subir más arriba que el sol. Recuérdame por qué cambiamos dirección, pero mantuvimos el color. Espera y escapa, gira la esfera y piensa un lugar. Mares de plata y en cada orilla su altar, conecta verdad. que volverás, mírame, yo volveré a caminar esas tierras. Imagina un poco y piensa en un lugar para vivir, dos mundos diferentes que no puedo entender. Hagamos un tercero en confidencialidad. Ven y ayúdame a sacar esas voces que me hacen suponer, me hacen pensar cosas que no puedo entender. Me hacen pensar cosas que no puedo entender. Espera y escapa, gira la espera y piensa un lugar. Mares de plata y en cada orilla pisa su altar. Recuerda el instante, mira el campo. Espera y escapa, gira la esfera y piensa un lugar, vamos a encontrar. Y si supones al mar vas a entender. Captura la voz de José Antonio Coca. De seguro muchos de nosotros nos quedamos pensativos escuchándolo. Pero sigamos. Vamos ahora con la unión de dos voces magistrales. La banda musical mexicana de rock alternativo formada en 1995 Zoé se une con el cantante, compositor, multiinstrumentista y músico español de rock Enrique Bunbury para dar vida al tema Nada, lanzado en el 2011. Con esa capacidad de calmar la rutina, es como si masajearan el corazón con dulces melodías. Deja que el ritmo de esta canción baile alrededor de tu ser. Suspira, melomaníaco. Corazón. Estás escuchando Insomnio Melomaníaco. Radio CCE 940 AM. Pero qué increíbles voces. Escucharlos juntos siempre dará como resultado excelentes canciones. Y bien, sigamos ahora con Tábano, banda ecuatoriana de pop rock que fusiona varios ritmos y sonidos como el pop, rock, sinfónico, balada tropical, etc. Su música habla de vivencias personales, situaciones y momentos que han inspirado sentimientos, pensamientos, reflexiones que se convierten en una necesidad de ser expresadas como música. Su tema más reciente fue lanzado en octubre del año pasado, llamado La Última Copa. Así que sin más, levanten esa copa y a disfrutar. Siéntate y bebe esta copa, brindemos por nuestro pasado, brindemos por el tiempo juntos y porque ahora estamos separados. Y ahora aclaremos las cosas y ahora seamos sensatos. Lamento no haberte entendido, pero lamento más tus engaños. Recuerdo haberte adorado, aunque debí haberlo callado. Tu corazón frío y oscuro fue mi droga, mi vicio y mi llanto. Que yo te amo y te amé demasiado, y que en tus labios viví el pecado, y aunque me sienta tan humillado, yo confieso no haberte olvidado. secreto escondido en mi precioso Ecuador. Excelente canción de Tábano, que nos destroza el corazón. Y vamos a hablar directamente a ese corazón, ese que nunca sabe qué es lo que pide, lo que desea o lo que necesita, o si lo sabe, no es lo adecuado para él. El cantautor español de música pop, Alex Ubago, quien se dio a conocer en el 2001 con la publicación de su álbum debut, ¿Qué pides tú?, del cual se desprende el tema Sin miedo a nada, hoy nos canta el tema que le dio el nombre al álbum, lanzado en el 2009. Disfruten de esta canción. Por estas fechas no recuerdes ya la letra de aquel tema que compuse por ti. Puede que la vida sea tan breve o que el tiempo no se acuerde de evitar lo que nos toca vivir. Vuelve, vuelve tarde, pero vuelve, vuelve niña si te pierdes, hoy quiero verte. Y vuela, vuela alto mientras puedas, que la vida es una rueda que nunca frena, no. Contigo, su lado azul y es todo lo que pido por ser feliz. ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? ¿Puede que se muera en un instante por el miedo a equivocarme? Todo aquello por lo que un día soñé, puede que me lance hacia el vacío como un día hice contigo, sin pensar lo que vendría. Y así como describe Alex, muchos aún estamos a la espera de un corazón que encaje a la perfección con el nuestro. Vamos concluyendo con las voces nacionales. Y tras la disolución de Neon Pillows, Gabriel Villagómez, productor musical, José Luis Márquez, bajista profesional, y Domenico Poco, guitarrista, compositor y productor musical, forman la banda Solar. Esta banda fusiona géneros como el rock alternativo, R&B, un poco de funk y algo de electrónica. En el 2017 nos trajeron su último sencillo llamado Acelerar, con una letra minimalista y honesta que habla sobre la urgencia de llegar a ese alguien que deseamos. Sin más, disfrútenla. Firmame.